muertos de miedo? ¿O ustedes no les temen a los fantasmas? Oído al tambor, porque hoy en Hablemos de... tendremos a un personaje que sí le gustaban las historias de fantasmas y aparecidos. Se trata de Salvador Valero. Escuchemos a Joel y hablemos de Salvador Valero. Hablemos de Salvador Valero, entre ánimas te veas. Salvador Valero es un trujillano del que pocas personas han escuchado hablar, pero basta conocer un poco de él para empezar a sentir admiración y respeto, pues este personaje fue un artista popular que con sus cuentos de aparecidos y ánimas, sus poemas y sus cuadros, causó un gran impacto en el mundo cultural venezolano. Salvador trabajaba en una pequeña finca en los alrededores del pueblo de El Colorado. Limpiaba hierbas, pastoreaba animales, buscaba leña y cargaba agua. Iba al pueblo a vender leche y cuajada, y aprovechaba para comprar en una peluquería el material necesario para hacer sus pinturas en los momentos que le quedaban libres. Quizás el mismo Salvador Valero nunca pensó que el arte sería su razón de existir por el resto de su vida. Cuando el petróleo desplazó al café, ya hace bastantes años, a Salvador Valero le pareció que las costumbres populares y la forma de ser del venezolano se estaba perdiendo. Por eso pintó sobre las tradiciones, por eso se encargó de escribir todas aquellas leyendas de espantos y aparecidos que había escuchado y vivido, muchas de las cuales siguen contándose gracias a su labor. La leyenda del arco iris, la trágica zampablera de Escuque, la noche que se entrevistó con un alma perdida, el cajón de Morocota, el alma condenada de una mujer que echa arepas, la noche que peleó con 30 hombres y que habló con las ánimas, son parte de las historias narradas por Salvador Valero que recogen la manera de ser del trujillano, que contadas en cualquier reunión le sacan lágrimas de temor hasta al más pintado. Por esto, en nuestro programa de fantasmas, quisimos rendirle homenaje a este gran hombre, en cuyo nombre se han escrito varios libros y se fundó un museo en Trujillo. Y si consigues algún libro sobre Salvador Valero, léelo en compañía de alguien más. No vaya a ser que un ánima de esas con las que él hablaba se les ocurra visitarte y asustarte sin querer. Interesante que si las cuenta él, como dice aquí, le sacan lágrimas al más pintado. Yo no quiero escuchar ese cuento cuando se vaya la luz y hayan truenos y relámpagos y todo eso. Mejor no lo escucho. Pero lo interesante es que supo retratar muy bien la cultura de Trujillo. Ahora vamos con unas curiosidades que no todos sabían de Salvador Valero. ¿Sabías que Salvador Valero le debe el arte de contar cuentos sobre espantos a su mamá, quien solía pasar largos ratos relatándole sobre cosas extrañas que le sucedían, que impresionaron y cautivaron a Valero desde muy niño? Muchos de los relatos de Salvador Valero han ayudado a historiadores a conocer cómo era el campesino trujillano, pues estos cuentos están cargados de información de la idiosincrasia trujillana. Casi todos los cuentos de espantos de Salvador Valero son contados en primera persona, es decir, como si le hubieran ocurrido a él en persona, por lo que se ganó el nombre del último imaginero. Qué interesante que casi todos los cuentos de Salvador Valero se cuentan en primera persona, como si le hubiese ocurrido a él. Mejor yo no cuento ninguno de esos cuentos. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de Salvador Valero. Palabras de... Hoy leeremos unas palabras de Salvador referidas al arte de la pintura, la cual veía como un arte espontáneo que para él era universal y eterno. Quien observa, por ejemplo, la corteza rugosa de un árbol, la forma de su ramaje, una piedra, una roca, un hierro enrumbrado, una tabla manchada, o mejor, los pisos y paredes manchadas, en fin, toda la materia que alcanza a ver el ojo de un observador, nos sugiere formas tan subjetivas y maravillosas, formas que superan a muchos cuadros abstractos y de la pintura moderna. ¡Wow! ¡Qué bueno eso de que Salvador Valero dice que debemos ver todo lo bonito en lo natural! Porque dice que una mancha en una pared puede ser mejor que un cuadro así de arte abstracto. Muy bien, llegamos al final de Hablemos de... Les habló Patricia Monsalve Díaz, Alfonso David Monsalve Díaz, Eduardo Guillén, Henry Daniel Antelí, Génesis Puente y Joen Pavón. Y hasta el próximo domingo les tendremos un programa espeluznante. Me despido en nombre de todo el equipo de Chocolate Caliente. ¡Chao! ¡Me voy en mi escoba voladora! ¡Ah! ¡Pero no tan rápido! La Corporación Parque Tecnológico de Mérida, transformando talento en soluciones, presentó. Chocolate Caliente. Un desayuno para disfrutar con toda la familia. Estuvimos trabajando para todos ustedes en la dirección general de la estación, el doctor Iván José Rodríguez. En la gerencia de producción, Rubén Marquina. Y la productora nacional independiente número 9640 de Dayana Gautier. Esto fue todo por hoy. Llegamos al final del programa. No sin antes recordarles que el próximo domingo a las 10 de la mañana volveremos con ustedes. Chao, chao, chao, chao, chao. Por aquí, por La Romántica, 88.7 FM, directo a tus sentidos. Hasta la próxima.